en instantes. Tango en la mañana de la radio. Germán Marcos. Fractura expuesta. Radio Tango. Él me dijo, dame otra oportunidad. Solo le faltaba ponerse a llorar. No me dejas con un tango llorón, que yo necesito ritmo. Porque música en mi corazón, y a mí no me da lo mismo. Ya no llega Fractura expuesta a Condenados al Éxito. Y segunda vez que miré, fue porque tuviste suerte. Milonga, estoy cansado de intentar ser alguien y que en medio del camino el horizonte y afane. Milonga, te pido cantes que me desvela la tristeza de ver platos vacíos. Milonga sobre mi mesa. Milonga, si pudieras, frena los desalojos, al menos sin quitar. Como todos los miércoles en Condenados al Éxito, la columna de Germán Marcos, Fractura Expuesta, que está aquí los jueves, 22:30. Tal cual. ¿Lo digo o no lo digo? Decilo. No. Es el primer micro de tango donde se pasan balsa y milonga. Ajá, muy bien. Está bien. Estamos en contra del vals y de la milonga. No, bajo ningún punto de vista. Bueno, escuchamos a la milonga, justamente, de la Villuya. Una recomendación para ir a verlos este viernes gratis, viernes 18 de febrero, junto a 3 por Tango en el Espacio Cultural Julián Centella, uh-huh, en Avenida San Juan 3255, la entrada gratis a las 9 de la noche. Ustedes saben que la actividad, que el Espacio Cultural Julián Centella es uno de los centros culturales del gobierno de la ciudad, de los que mejor suenan, que cada tanto se preocupan por este tipo de movimientos, así que es importante ir a apoyar y a apropiarse de esos espacios. El espacio hace años que trabaja con el tango y siempre da un lugar, si bien no pueden cobrar entrada los músicos, ni tampoco cobran, como es habitual en general dentro de los centros culturales del gobierno de la ciudad y de otros gobiernos también. A veces pasan la gorra, ese tipo de acuerdos. Se permite. Precarios, hasta ahí, pero bueno, el apoyo de los músicos, normalmente sí pueden vender discos, ese es el medio de cambio, o sea, de donde pueden sacar un mango los músicos. Así que este viernes 18 de febrero, a las 21 horas, la Villuya y 3 por Tango en el Espacio Cultural Julián Centella, en Avenida San Juan 3255. Lo otro es algo importante también. Mañana empieza Fractura Expuesta, esa no es la noticia, sino que va a comenzar en la transmisión en directo, en vivo e indirecto, del Festival de Radio CAF. ¿Qué es Radio CAF? Radio CAF es la radio que acaban de inaugurar la orquesta, algunos músicos de la orquesta típica Fernández Fierro. Una radio por internet que transmite solo tango de la actualidad y tango nuevo. Ajá. Y que, bueno, hemos tenido el gusto de que llegar al proyecto de poder transmitir en directo este festival de inicio, de difusión y de lanzamiento de la radio del Club Atlético Fernández Fierro. Eso no es tango. Eso no es tango. El jueves 17, es decir, mañana, ustedes lo van a poder escuchar a través de la 530 en directo, lo que esté ocurriendo en el CAF, pero también a través de www.radiocaf.com.ar. Ahí se pueden escuchar no solo el concierto de mañana, sino el del viernes y el sábado, que va a ser transmitido por Fractura Expuesta Radio Tango. Entonces, jueves 17, en Duplex, por la 530 y Radio CAF, el cuarteto de Julio Covilo y 34 Puñaladas. 34 Puñaladas es un grupo que hace mucho tiempo que viene sonando y que mucha gente nos pide en Fractura Expuesta que pasemos. Hoy no lo vamos a pasar. ¿Cómo se llama el cantor? Alejandro Bullot. Alejandro Bullot es el cantor. No, ¿por qué no va a pasar? Porque vamos a pasar al cuarteto de Julio Covilo, que es menos conocido que 34 Puñaladas. Los que conocen a 34 Puñaladas, que no jodan, que se acerquen al festival directamente. Al cuarteto de Julio Covilo probablemente lo conozcan mucho menos. Julio Covilo es bandoneonista de La Fernández Fierro también. Esto va a ser a las 22 horas en Sánchez de Bustamante 764. La sede va a ser siempre en el club, uh-huh, de la Fernández Fierro. Continúa el viernes 18 con Rascazuelos y Violentango. rascacielos, hay otros ex Fernández Fierro y Astillero. Violentango es... son los Duty Carrario de sí, tango, ¿no? Exactamente, pero fundan los clubes para jugar. Esa es la diferencia. Los piratas son nomás. Claro, exacto. Los piratas son nomás del tango nuevo. Pero en este caso, claro, fundadores de los clubes. Sí. Hay otros que sí son verdaderamente los piratas son nomás, que se suman a proyectos de otros y proyectos de otros. El sábado 19, Dema y la orquesta Petitera junto a la orquesta típica Fernández Fierro. Ajá. Y después la semana que viene, el jueves 24, vuelve a transmitir a través de la 530 el concierto de Diego Esquisi y la orquesta típica El Arranque, que alguna vez se señaló como que había pica con la Fernández Fierro. Bueno, los Rolling Stones, los Beatles, El Arranque, Soda Stereo, Los Redondos, El Arranque, la Fernández Fierro. Claro. Quedó en la nada porque van a participar en la inauguración de Radio CAF. La antinomia argentina. Exacto. Pero Balvin y Perón no da. Ajá. No es lo mismo. No. No es lo mismo, perfecto. Decíamos jueves 24, Diego Esquisi, Quinteto y Orquesta del Arranque. Viernes 25, Orquesta Típica Agustín Guerrero y Ciudad Baigón. Y sábado 26, Conjunto Falopa y La Chicana, la banda que hace la apertura de Condenados al Éxito, y que no vienen nunca a tocar a este piso. Escuchamos. Bien. Entonces, algún día van a venir. Y el Conjunto Falopa de Pablo Marchetti. Marchetti es uno de los directores de la revista Barcelona. Sí. Completito. Perfecto. Para más información, como siempre, fracturaexpuesta.com.ar o Radio CAF. Escúchenos mañana, porque va a estar, me parece que va a estar genial. Uh-huh. Y además nos estila transmitir en directo conciertos de tango. Así eso que no es tango. Escuchemos Solo, del cuarteto de Julio Covielo, o una obra de Rosenfeld y Guignoli. Vuelvo con el Tato Contisa acerca de que esto no es tango. Tranquilo debe estar, tiene que estar Germán Marcos tranquilo, porque miren esto. Yo soy rockero y hago rock and roll. Bocón Franchino, Fraschino, se planta acá y no se mueve, dice la nota que firma Cristian Vitale en la página 13 de Cultura y Espectáculos del diario Página 12. Pero en una parte dice, yo no me quería pegar al bajo porque voy a traumatizar y entonces me separé de Pescado Rabioso. Para finalizar, hoy hay mucha música que pasa por rock and roll y no lo es. Osvaldo Frassino, el Bocón Frassino, fue bajista de una de las primeras formaciones de Papo, un grupo llamado Engranaje. También fue bajista, bien lo decía el Tato Contisa, de la primera formación de Pescado Rabioso, el grupo que arma el disco Desatormentándonos. Y es compositor de algunos de los grandes clásicos del rock nacional. Por ejemplo, Me Gusta Ese Tajo. Es un co-compositor de ese tema. Ajá, muy bien. Quería aportar algo. Sí. Desde Fractura Expuesta se sostiene que con el suicidio de Kurt Cobain, el tango murió. El rock murió. Fue el fin del rock and roll. A partir de ese momento, bueno, como era el nieto no reconocido de Juan Carlos Cobian, Kurt Cobain. Cobain. Ahí se produce la muerte. Lo que sí siempre resaltamos es que el rock está reproduciendo paso a paso todos los caminos que hizo el tango hace 40, 50 años en su búsqueda por la muerte. Este tipo de declaraciones son exactamente las mismas que hicieron otros tipos que pregonaban la muerte del tango. ¿Esto lo hablan entre amigos ustedes? Sí, sí, claro. Toda la noche. Hay necesidad de hablar esa bomba. Y no hay miedo. ¿Cómo? Eso es lo que ustedes piden. Yo no me acuerdo. La rotura de ligamento de Gio Moreno es mucho más. Esto lo dijo Germán Marcos citando a no me acuerdo qué otra persona. Cuando una persona dice tango era lo de antes, lo que recuerda no es la música de otra época, sino su vida en otra época cuando era más joven. Claro, vida era la que tenía en otra época. Claro. Digamos. Sí, eso lo dijo Horacio Ferrer, que fue una de las únicas veces que no importa. Bueno, señores, 12 de mediodía, 17 minutos. Qué tema interesante que tiene la gente para hablar en la mesa. Qué bárbaro. Tengo un dato interesantísimo sobre la pasteurización de los yogures en Turquía. ¿Le interesa? Tema muy interesante para discutir. Déjalo para la noche. Déjalo para los amigos de Germán, que discuten cosas importantes.